Volvemos a repetir, dentro de cada domicilio es muy, muy, muy difícil el poder controlar eso, imposible, porque para poder acceder a un domicilio se dan tres excepciones en la legislación actual, y es que se esté cometiendo un delito dentro de ese domicilio infraganti, que seamos requeridos por los propios propietarios y se nos acceda a esa vivienda, y por una orden judicial. Por lo tanto, el poder controlar la cantidad de personas que están dentro de un domicilio es imposible para nosotros actualmente. Yo creo que son las medidas que se están tomando, son adecuadas, se está dando esa situación, y lo estamos viendo que poco a poco, no con grandes escaladas, pero sí poco a poco, pues se va reduciendo el número de casos en toda Andalucía, hablemos, ¿no? Aunque cada día pues salen miles de casos y fallecidos, que bueno, que hasta que no tengamos cero en ambos casos no podremos estar totalmente tranquilos y poder relajarnos. Sí. Así que desde aquí pues pedir a toda la ciudadanía ubriqueña que siga manteniendo esa responsabilidad que nos caracteriza, que creo que lo estamos haciendo bastante bien, y ahí están los datos que nos los demuestran. Y por supuesto, pues como bien decía, esos cierres perimetrales que hay en las distintas localidades hace que tengamos pues muchísimos menos visitantes en nuestra localidad, y por supuesto hace que el dichoso virus este pues se vaya conteniendo un poco más. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este sábado 13 de febrero el acto de presentación del libro Pine Bridge, de la biología hasta el último segundo, del escritor ubriqueño Manuel Hostos Muñoz. Dicho acto dará comienzo a las 12 del mediodía el próximo sábado en la Ermita de San Pedro. También en el apartado cultural les recordamos que hasta el 19 de febrero se puede participar en el primer concurso fotográfico Pro Cáritas de Ubrique, organizado por la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. El concurso está abierto a la presentación de trabajos tanto de aficionados como de profesionales de la fotografía, y tiene como objetivo la recaudación de fondos para ayudar a las familias con necesidades a través de Cáritas Ubrique. Las fotografías se podrán realizar en blanco y negro o en color y deben adaptarse a un formato de 20 por 30 centímetros y a una resolución de 300 puntos por pulgada en formato JPG. Tienen que ser inéditas y no haber obtenido premio en otro certamen. Dado el carácter benéfico, se ha establecido una cuota de 3 euros por fotografía, aunque se deja abierta la posibilidad del aumento de este importe a criterio del concursante. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a la dirección afubrique@gmail.com. Al correo se adjuntarán las fotografías presentadas a concurso, así como el justificante de la cuota de inscripción, que se puede formalizar por Bizum o mediante transferencia bancaria. Este concurso cuenta con 3 premios consistentes en artículos de piel donados por empresas ubriqueñas. En esta edición de noticias también les recordamos que el próximo jueves 11 de febrero se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar en la jornada del 17 de febrero en la Casa de la Juventud de Ubrique, situada en la calle Matadero sin número. Y por último, en el plano deportivo, Escudería Ubrique ha anunciado que se está trabajando en los aspectos organizativos de la 25ª edición de la Subida Ubrique. La Real Federación Española de Automovilismo aprobó a finales del pasado año el calendario deportivo para 2021, estableciendo que el Campeonato de España de Montaña lo abrirá la Subida Ubrique el fin de semana del 24 y 25 de abril. Pedro Carlos García ha informado que, aunque dependen de la evolución de la crisis sanitaria, van a hacer todo lo posible para que la competición se lleve a cabo. Evidentemente, dependemos al 100%, como en el año pasado, de la situación sanitaria, pero nosotros tenemos que tenerlo todo dispuesto y nuestro espíritu está, por supuesto, hacer la prueba, hacerla sí o sí. Vaya, no te diría sí o sí porque es un poco arriesgado, pero...